El óxido es tanguero. Tango oxidado, decía Fito Páez. Sí, pero son sillas de plástico, que, o sea, se oxidan las patas nada más. Pero no viene al caso el óxido en este momento, sino que había unas sillas arrumbadas. Nosotros necesitábamos sillas. Y uno cuando ve sillas y necesita sillas y es tanguero, que dice, acá pasa algo. O le falta una pata o qué sé yo. Desconfía. Desconfía, por supuesto. La primera que agarro tenía algo así como caquita de paloma. Algo así, que no, dije, tenía. Sí, ¿cómo es algo así? Lo que pasa es que no pude distinguir si era o mucha ceniza mojada o caquita de paloma. Claro. Resulta que digo, bueno, voy con mucho fervor a agarrar la silla de arriba. Y ya, levanto la silla de arriba. ¿Y qué tenía la silla de arriba? Unos 15 litros de agua que se me vinieron encima. Así que en este momento es la primera vez que un conductor de un programa de radio de tango, porque hay otros programas que no son de tango, de tango y de autorreferencia, una vez más, hace un programa totalmente empapado. Bueno, empapados así como estamos, arrancamos este programa, como siempre, luego de o posterior a Marcelo Pérez Contén con De Memoria. Tenía una duda, pero no sé si hacerla. ¡Qué silencio! Sí. ¿Qué pasó? No sé si hacerla. ¿Qué duda No sé tenés? Si hacerla, mejor dicho, no sé si formularla. A ver. Uno viaja en subte y el subte tiene un fuelle. ¡Uy, Dios! ¿Verdad? Sí. ¿Reconoces el fuelle? Sí, claro. El fuelle del subte que conecta los dos vagones. En algunas líneas se puede atravesar y en otras no. En otras no. Bueno, imaginando que el fuelle es un... o que el subte es un bandoneón, o que esa parte del subte es un bandoneón. Ah, vos te reís, pero ¿de qué material está hecho el fuelle del bandoneón? De goma. No le creo. No le creo. Es de una goma especial de materiales de subte. El fuelle del bandoneón, el fuelle del subte no, el del bandoneón. Ah, el del bandoneón. Es una especie de cartón, pero yo no lo podría descifrar. Sí, sí. No, pero si fuese cartón, cuando lo estira el bandoneonista se rompe. Perdóname un segundito. ¿Vos querés que la gente llame o querés que yo te conteste de qué es? Quiero que vos me contestes así con la misma seguridad que dijiste de goma. Es un cartón prensado. ¿Y cuáles son las características del cartón prensado? Un cartón más compacto. Más fuerte. Más compacto. Más compacto y que no se rompe cuando se abre. Sí, y muchas veces sí se rompe y hay que cambiarlo. ¿Y dónde se cambia? Y en un luthier. Lo que pasa que no sé dónde lo compra el luthier, eso ya me mataste. Sí. En una casa de bolsita de plástico seguramente compra. Pero muchas veces se pincha, cuando el bandoneón se pincha es por eso, porque sale el aire por un lugar indebido. Bueno, entonces no habrá necesidad de ninguna pregunta más. No, que no llame nadie. Igual tengo, lo tengo en el Messenger, en el fracturalaire@hotmail.com, a Ignacio Orona, que es el bandoneonista de Timoteo, que yo no sé si él está en este momento en un cibercafé chamullándose una minita y de repente me saluda, o bien está escuchando Fractura Expuesta. Si está escuchando Fractura Expuesta, puede contestar esta pregunta. Bandoneonista él. Es bandoneonista, o sea, y toca el sábado en el Festival de Tango Independiente. Todo eso, mirá vos. Bueno, música, adelante. Las Fuerzas Armadas, con gran dolor, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir, calle si quiere escapar, que prepárate a morir, calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir, facho, carca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego, listo. vista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, roña, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Calle que sabe decir que ya te vino a buscar, calle que miente al hablar, que prepárate a morir, calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, centro, herpio, loco, monto negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, potabú, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Del riachuelo, que noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Anteriormente escuchábamos Calle de y por el Tape Rubín junto a las guitarras de Puente Alsina de su disco Lujo Total. El Tape Rubín estará mañana en el bar El Faro de Villa Urquiza en Pampa y Constituyentes, en la fecha también del Festival de Tango Independiente, acompañando en el escenario a Cucuza Castielo. Primero toca Cucuza o el Tape y después el otro. O sea, es un festival y comparten escenario. En el bar El Faro también, previo al concierto de Cucuza Castielo y el Tape Rubín, habrá una mesa redonda en donde se discutirá, y después vamos a ampliar, acerca de leyes para el tango. Hablamos de la protección del bandoneón, estará Oscar Fischer conversando sobre esto, y la ley de música a cargo de Diego Boris de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina. Ya llegan respuestas sobre el cartón, claramente. ¿Es cartón? Es cartón del bandoneón, pero bien. Después lo ampliamos. Recordamos las vías de comunicación: fracturaalaire@hotmail.com, ese es nuestro mensajero instantáneo, nuestro messenger. Si nos quieren escribir un correo electrónico, lo tienen que hacer a fracturaexpuesta@madres.org, y bueno, el 43829327, ese es nuestro teléfono, nuestro contestador automático. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:48 en la noche porteña. Títulos. Mensaje subliminal en Piazzolla y libreta polaca. Encuentran mensajes subliminales en una grabación de Piazzolla. Lo reveló la NASA y la Academia del Tango de Connecticut. El hallazgo ocurrió mientras desgrababan una nota realizada en París en la década del 70. En una parte de la entrevista, Piazzolla había manifestado una rara iluminación en sus ojos que persuadió a los científicos para dar vuelta a las cintas. Los investigadores descubrieron que cuando Piazzolla decía "¿y yo qué toco? Lambada", al darlo vuelta se escucha claramente "si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después pues me escapo, ay, ay, ay". Según se supo, los herederos de Piazzolla ya comenzaron acciones legales a Cacho Castaña por haberle copiado una frase dada vuelta. ¡Y conmoción! Por primera vez exponen las libretas de fiado de Roberto Goyeneche. Coleccionistas obsesionados por la figura del cantor Roberto Goyeneche inauguraron hoy la muestra El Fiado del Polaco, una iniciativa que reúne gran parte de las libretas de almacén que el artista usaba para hacer las compras. Según los propulsores, son más de 60 cuadernos que se expondrán al público y que en total consagran la suma de 300.000 pesos de gastos de almacén que el polaco habría realizado a lo largo de 2 años. Se espera que a la muestra asistan la viuda, amigos del cantor, hinchas de Platense y el almacenero que todavía reclama la deuda. Hay tensión por posibles pases de factura. 22:49 en la noche porteña, 25 grados 5 la temperatura, el pronóstico anticipa baldazos de agua fría. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó ese hombre que habla rápido. Flash informativo Fractura Expuesta. El tango del barrio se libera de la humanidad. Del 6 al 14 de marzo, primer festival de tango independiente. La escena porteña que nos sale en las postales. Del 6 al 14 de marzo, primer festival de tango independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. 4382-9327, 4382-9327 es el número para comunicarse con Fractura Expuesta. Estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres, y ahí dejan mensajes en el contestador. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Ese bandoneón que suena está ejecutado por Julio Pane. Él es bandoneonista, arreglador, compositor y docente. Ha tocado junto a músicos como Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini, Armando Pontier, Attilio Stamponi, en fin, son muchísimos, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla. Y en estos momentos está realizando una serie de conciertos junto al guitarrista Hugo Rivas en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Está a pocos minutos de salir al escenario y lo tenemos con nosotros para hablar durante algunos instantes. Lo saludamos. Hola Julio, aquí Maxi y Germán, los saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches para ustedes y para todos los oyentes. Bueno Julio, cuéntenos cómo transcurre esta serie de conciertos que está llevando a cabo ahí en el Tasso junto a Hugo Rivas, al guitarrista, y qué es lo que están presentando al público. Bueno, en principio yo siempre digo que subir al escenario siempre es un examen, es continuo, día a día, mes a mes, año a año, y bueno, nosotros tenemos la experiencia de tocar con Hugo ya desde hace un buen tiempo, tenemos la suerte de entendernos muy bien musicalmente y desde el punto de vista de la amistad que tenemos y que conservamos y que vamos a conservar, por supuesto. El público, gracias a Dios, nos dijo que sí hasta ahora, así que todo va muy bien, todo va sobre ruedas y estamos en un lugar que es el único lugar que ofrece, como yo digo, yo lo llamo tocar música en carne y hueso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucho de lo que se podríamos llamar la necesidad de la sangre y de lo que es nuestra teluria, nuestra cultura, y es el único lugar donde se ofrece algo así, porque pienso que no es un lugar solamente para turistas, sino solamente, quiero decir, también para gente de acá que es muy entendida en la cosa, en el género, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, por eso les digo que es el único lugar que ofrece este tipo de espectáculos. Disculpen que queriendo o no queriendo, estoy hablando de mí, ¿no? Pero los artistas que están acá, como César Sagán, Waldo Delío, Hugo Rivas, sacándome a mí, ¿no? Bueno, son de un nivel extraordinario y yo creo que el público merece ser atendido de esta forma, de esta manera. Así que yo puedo compartir el escenario con todos ellos y sentirme muy a gusto. Ustedes escucharán de fondo el aplauso es el Torcuato Tasso. En este momento está Julio esperando su momento, está tocando César Salgán y Ubaldo Delío en este momento. Esos aplausos son para ellos y Julio está por salir con Hugo Rivas. Con su trayectoria, ¿qué sigue sintiendo en este momento cuando faltan minutos para subir a un escenario? Y les repito, que estoy por dar un examen, siempre es así, pero creo nervioso, que aparte de eso, bueno, también está la cuestión de poder expresarse uno tiene la necesidad, es lo único que sé hacer. Gracias a Dios me fue bien con todo esto, me admiro de la memoria que tienen ustedes, de la cantidad de conjuntos con los que yo he estado, y siempre da gusto y dan ganas de subirse al escenario, creo que cura toda enfermedad, ¿no? Estamos conversando con Julio Pane, bandoneonista, arreglador, compositor y docente. Julio, el formato, bueno, este formato de dúo, yo no sé si permite algún tipo o hay tramos de improvisación en el repertorio. Bueno, nosotros tenemos las cosas más que ensayadas, las tenemos planeadas como para que después en el escenario, si nos surge alguna idea o alguna improvisación, pueda pasar por ese ítem, ¿no? Que no quede librado un poquito la cosa al azar, sino que tenga esta cuestión de la cosa del momento que nos surge y que eso hace que todos los días toquemos distinto, y me parece que es lo que mejor nos puede pasar, porque si no, hoy en día con el adelanto de la ciencia hay muchas máquinas electrónicas que pueden reproducir música, pero no arte. Creo que esto es lo que nos diferencia a los seres humanos de todas estas cuestiones, ¿no? Julio, apelo a su lugar como docente del instrumento. Sí. ¿Hay alguna seña particular que usted nota en los jóvenes bandoneonistas a los que usted da clase? Bueno, yo lo que noto es que tienen muchas ganas de tocar. Lo que no hay es dónde tocar. Este es el gran problema para los jóvenes. Cuando yo tenía 13 años empecé a tocar con las orquestas y estaba lleno de lugares y por redundancia orquestas donde uno se podía desarrollar, cosa que hoy no existe, desgraciadamente, pero bueno, es un poquito el karma que heredé de esa época, el tener que expresarles y motivarles y pasarles cosas que me preguntan, que tienen que ver directamente con la raíz tanguística, y que bueno, que uno trata de sobrellevar todo esto de la mejor manera, pero bueno, les repito, acá en el Tasso es un lugar donde se puede llevar a cabo estas expresiones. De hecho, estuvo Rodolfo Medero con una orquesta, y los bandoneonistas que están en la orquesta de Rodolfo Medero, bueno, son muchachos potencialmente fenomenales, que van a tener una carrera y que se van a desarrollar. Pero bueno, el tango en este momento se podría decir que está muy de boga en el mundo, que bueno, se vende muchos llaveritos con bailarines, con formas de bandoneón, bueno, desde ese punto de vista está todo bien y tiene una hegemonía que quizás no tuvo antes a nivel universal, pero lo que falta es lo que pasaba en la década del 40, del 50 y hasta en el 60, donde fue que nos desarrollamos muchachos como Mederos, Marconi, Vinelli, yo, Mussolini, bueno, en fin, que todavía teníamos orquestas que venían con mucho cartel y mucha fama, y nosotros nos formamos ahí. Eso claro. Es lo que haría falta ahora, que haya conjuntos orquestales donde los muchachos puedan tener esa especie de, claro, bueno, como un médico hace una residencia, ¿no? Con quien conversamos es con Julio Pane, que quedan dos fechas, queda esta, está a punto de subir. ¿Cuánto le queda para subir? Creo que ya bajó César Salgado. Bueno, entonces Julio Pane se prepara para subir al escenario del Tazo, en este caso hoy, y quedan dos fechas más, mañana viernes 12 y el sábado 13 de marzo, junto a Hugo Rivas. Van a estar ahí compartiendo también con otro dúo, con César Salgán y Ubaldo de Lío, todo en el Centro Cultural Torcuato Tazo, en Defensa 1575. Le agradecemos muchísimo la conversación con Fractura Expuesta aquí en M530, La Voz de las Madres. Julio. Bueno, el agradecido soy yo y les agradezco realmente de todo corazón que se hayan acordado de mí y que, bueno, que yo pueda haber expresado algunas cosas que pasan acá, y bueno, desde luego, si quieren saber más pueden pasar por acá y seguir enterándose desde el punto de vista musical. Muchísimas gracias, Julio, y buen concierto. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Hablábamos con Julio Pane antes de subir al escenario del Tazo. Ya llega Gustavo Varela para hablar sobre el tango, la historia, la política, para hablar un rato con un filósofo que habla de tango, carajo. Y después hablaremos con el Indio Benavente sobre el cierre de Plaza Dorrego, de la milonga en la calle. Después veremos hasta las 12 de la noche Fractura Expuesta, Radio Tango. Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Estás escuchando AM530. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 80%. Cristina Fernández aseguró que el pueblo chileno es fuerte. Cuando te pasa esto y te tiembla la tierra y se te caen las cosas arriba, crea toda una situación de congoja, de impotencia, de temor. Pero hay que ponerle el hombro, hay que poner fuerza, buena cara. Chile es fuerte, Chile tiene un pueblo muy, muy fuerte, que ama mucho a su país, que ama mucho a su patria, que ama mucho a su tierra, y van a salir adelante como han salido adelante tantas veces de tantas adversidades. Las declaraciones de la mandataria fueron realizadas tras visitar los hospitales de campaña argentinos en la zona chilena de Curicó. Se trata de una de las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero. La oposición ahora reconoció que no siempre tendrá los 37 votos necesarios en el Senado. El presidente del bloque de la UCR, Gerardo Morales, admitió que este mediodía no bajaron a sesionar porque no tenían los votos suficientes. Además, dijo que todos los miércoles el oficialismo y la oposición pelearán hasta último minuto por el quórum. La senadora Piedad Córdoba ya tiene las coordenadas de la liberación de los rehenes de las FARC. Se trata del cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo y al soldado Josué Calvo. La legisladora del Partido Liberal dijo que la liberación podría concretarse en unos 10 días. Sin embargo, aclaró que esto dependerá de cuando el gobierno publique los protocolos de seguridad que se aplicarán para el rescate. Colombianos y colombianas por la paz se sienten muy satisfechos que después, a pesar de tantas dificultades desde hace un año, que las FARC se pronunciaron sobre su decisión de dejar en libertad a estas personas, pues ya finalmente hoy podamos entregar a la opinión pública la noticia de que están las coordenadas en nuestra

Pampa y Constituyentes. Entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Juan Martínez Calerandi estará en el Sanata Bar en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Entrada gratis a las 10 de la noche. También dentro del marco del festival, la orquesta típica La Virú y el Quinteto Negro La Boca se presentan en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, gratis a las 11 de la noche. Y Chamulleros en el boliche de Roberto, Bulnes 331, entrada a la gorra 23 horas. Pasamos al sábado 13 de marzo. El Festival de Tango Independiente presenta nuevamente a Cucuza Castielo y Moscatoluna, pero esta vez en el Homero Manzi, en San Juan y Boedo, a las 19 horas. Antes del concierto habla una charla debate con Gustavo Varela, que ya está en esta mesa, e Ildefonso Pereira. Martín Alvarado estará en la Asociación Bancaria, Sarmiento 341, a las 9 de la noche. Dema de su Orquesta Petitera, Timoteo y el trío Boero Gallardo Gómez estarán en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, entrada a la gorra a las 22 horas, también como parte del Festival de Tango Independiente. Y La Siniestra en el Progreso Tango Club, Avenida Rivadavia 5420, a las 12, a las 11 y media de la noche. Esto fue el sábado 13, pasamos al 14, domingo. Orquesta Típica de la Fronte estará en Humberto Primo 343 desde las 12 y media de la mañana. La gorra se suspende si llueve, y parece que llueve. Quiero 24 en el Carnaval de Lanús, el 9 de julio y en Cativo, en Lanús. Este, entrada gratis a las 5 y media de la tarde. Festival de Tango Independiente presenta a La Virú y Alan Haxton Group en el Centro Nacional de la Música, México 564, entrada gratis a las 18 horas, la capacidad de la sala es limitada. Y también a la noche, orquestazo de fiesta de clausura del festival, estarán El Afronte, La Virú y el Quinteto Negro La Boca en La Virú, Armenia 1331, entrada 25 pesos a las 12 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.